Bienvenidos a Cardio Romance, el lugar donde la música romántica se mezcla con las vivencias personales. Y ya con ustedes, el doctor Miguel Andújar. Vamos a dar inicio a Cardio Romance, la escuela del bolero y la universidad del romance. Y como compañero siempre con Tertulio, Gabriel Pedero, faltó Joaquín hoy, que parece que la esposa no lo dejó salir. Yo no sé quién es la esposa, no, pero yo sé que tiene. Yo sé que ella tiene los huevos pesados. Para el día de hoy tenemos como invitado al artista de Gabriel Pedero, al que vamos a dedicar el programa, así como mi hermano Jesús Ramírez, el boticario. En la época que Jesús tenía amores, que tenía su novia, que es su actual esposa, mi comadre Noris de Ramírez, que vivía en un campo lejano, pues en mi casa nosotros nos dábamos cuenta cuando el hombre iba a viajar, porque temprano ponía a este artista. Para él y su familia también dedicamos este programa con Lucho Gatica. Para cantar boleros, el señor Lucho Gatica. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Sutil, llegaste a mí como la tentación. Diga el nombre completo y cuándo nació. Lucho Gatica nació el día 11 de agosto de 1928. Su nombre verdadero es Luis Enrique Gatica Silva. Bueno, hijo de Agustín Gatica y de Juana Silva. Lucho Gatica quedó huérfano, pues su padre murió en marzo de 1933. Mucho trabajo que pasaron porque eran con él 8 hermanos. Fue su hermano mayor, 10 años mayor que él, llamado Arturo Gatica, que impulsó sus primeros pasos musicales, porque es artista también, Arturo Gatica, que fue con el primero que él grabó a dúo, cosa que no trascendieron mucho, que Lucho Gatica nació en Rancagua, de Chile. A los 13 años empezó a cantar allá en revistas de gimnasia y en la radio a dúo con su hermano. A los 17 años se mudó con su hermano también a Santiago de Chile y se inscribió en la Escuela Industrial de Santiago a estudiar como técnico mecánico dental, cosa que él como artista entraba a estudiar y salía, pero que posteriormente se graduó a los 22 años de mecánico dental. Lucho en su primera etapa en Chile, prácticamente lo que cantaba era tango. Esos tangos le gustan mucho aquí a mi compañero Gabriel. Pero como este es un programa que nosotros aquí lo que ponemos es bolero, en el año de 1950 ocurrió algo inusitado en Chile, y fue que el bolero sobrepasó en popularidad al tango. Y ahí es que entonces Lucho Gatica empieza a cantar realmente bolero. En el 1951 en Santiago conoció a Olga Guillot, y con la orquesta de Don Roy, que era con la orquesta que grababa Olga Guillot, Lucho Gatica grabó su primer bolero, que es una composición del puertorriqueño Bobby Capó. Para todos ustedes, Piel Canela. Thank you.

no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Tu bella melodía, en que no surjas tú. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. La, la, la, la. Posteriormente, en el año de 1953, con la orquesta del británico Roberto Eagle, grabó una de las canciones que está entre las mejores 100 canciones del pasado milenio, que constituye un himno que se titula La muchacha de la Plaza España. Los compositores son Ruscione y Marchioni. La vieja Roma en primavera, una enredadera de jazmín en flor, y en la Plaza España los amantes hablan anhelantes de su tierno amor. Hasta las campanas de la iglesia cantan alegrías para el corazón. Las muchachas de la Plaza España son tan bonitas, con sus juegos, sus cantos alegres y sus sonrisas. Son millares de mariposas de mil colores, más hermosas las flores. Cuántos sueños hay en sus ojitos resplandecientes. Su mirada es más dulce y suave que un beso ardiente. Con sus caras y su aire ingenuo de virgencita, las muchachas de la Plaza España son tan bonitas. Hay en sus ojitos resplandecientes, su mirada es más dulce y suave que un beso ardiente. Con sus caras y su aire ingenuo de virgencitas,

en el año de 1958 graba su primer long play, porque hasta ese entonces se grababa en los discos de 78. Ahí es cuando se graba su primer long play, que él hace una recopilación de los éxitos que había tenido y lo tituló Encadenados. Encadenados fue una canción escrita por Carlos Arturo Briggs. Sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar siempre igual, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Necesitas mucho más, por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y en el 1960, viviendo en México desde el 57, contrajo matrimonio con la actriz puertorriqueña María del Pilar Mercado. Su nombre artístico era Mapita Cortés, con la cual tuvo 18 años casado y procrearon 5 hijos. Entre ellos sobresale el mayor, Luis Gatica Cortés, que es actor que lo hemos visto en un sinnúmero de novelas aquí. Y tras divorciarse, pues entonces se mudó a Estados Unidos, y a comienzos de los 80 conoció una modelo americana con la cual se casó en el 80. Tuvo 6 años de casado y con esa procreó una hija llamada Luciana. En el 86 se casó con su actual esposa Leslie, la cual es 20 años más joven que él, y tiene una hija llamada Lily Gatica. Lucho Gatica inicia su ascenso como cantante una vez decide radicarse en México. En el año 1957 fue de visita a México un compositor cubano llamado José Antonio Méndez. Ahí escribe una canción llamada Si me comprendieran. Si me comprendieran.

contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Desrusciones, Vilma. Sin estrellas, tus imágenes más bellas que el mal viento te robó. Y como un eco las olas, tu nombre repetirá, mientras que nadie el secreto podrá descifrar. Solo el mar y aquella noche de tu destino fatal conocerá el final. Aquella noche de tu destino fatal conocerá el final. Vilma, Vilma. Del compositor puertorriqueño Bobby Capó, El Bardo. Del pobre payaso que reía con ganas de llorar, tras ella iba